Latinos FM. Lo más sonado en tu fin de semana, el Latin Mix con yo. Latin Mix. Donde empieza la rumba. Rumba. Solo por Latinos FM. Lo más sonado en tu fin de semana, el Latin Mix con Joa el Chamo. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça. Ma chérie, la la la la la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. Freeze. No les bajamos, más nunca paramos. Es otro palo y blam. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. Y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gante? Latin Mix. ¿Y dónde está el gigante? Say yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, luego. Lo más sonado en tu fin de semana, el Latin Mix con Joa el Chamo. Latin Mix. Griten los que están presentes. Latinos FM 107.9. Estoy tan pegado que no salgo de tu mente. Quieren apagarme y yo no tengo frente. Pa' bailar no existe pena. Este funky se candela. De aquí nadie va pa' afuera. Esto lo bailan en la favela. Izquierda, derecha. Pa' arriba, pa' abajo. Izquierda, derecha. Rompiendo. Flock envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas se alien. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Mueve esse bumbum tam tam. Mueve esse bumbum tam tam tam. Mueve esse bumbum tam tam. Mueve esse bumbum tam tam tam. Mueve esse bumbum. Esse bumbum. Esse bumbum bum bum bum bum bum bum bum. Make me cocky turn rivet. And I just any man can get it. Me not care if you have good credit. You better can't angle the thing when me send it. Me not drop off. When me pop off. Girl walk off. Till it broke off. Don't stop off. Till it stop off. Good pussy make the whole dance lock off. Whoa. Tell me say me ting turn up. Turn up the ting till the ting burn up. Till it wind up on a girl till the girl mash up. Till it mash up the ting like a dumper truck. Ayo me ting good. And me ting sharp. And the ting set. And it's sitting up. And the girl good. But my face bad. Come me ting ting real and it can't. Envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas se aliem. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Latin Mix. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Rompendo. I know the thing that you like.

tía. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las de PR que toditas son mías. Una dominicana que juega bombón. Chandilita, lo que pinta un maniquí. La roma de tu cuerpo que me tiene atrás de ti. Yo me topé con más lechuga y dije yo me la bebí. Tú me quejas de lo mío, rato y se la prendí. Yo siempre te hablo de lo mismo porque fue que lo viví. Yo sabía que estaba buena, pero más ni tanto a ti. Ahora que te depuro, digo así, la tipa así. Hay que comprar los perfumes y todo perro en la butina. Mami, tú estás como tú. ¿Y tú qué estás haciendo? Yo, en full sintonía de Latinos FM 107.9. ¿Cómo tú lo bates? Fresa acá, piña acá, para allá. Dime ya, mami chula. Lo más sonado en tu fin de semana. El Latin Mix con Joa el Chamo. La moña la sigo enrolando. Los chumis, manita, nunca lo carajando. En nadie confío, soy el contrabando. Tengo cuatro diablones en mi cama piloneando. No suena maná, la mami chula que está en uva. Y la que no está en uva que se van a poner este año. Hablamos ahora, ando con el chuki de Leguá. Y lo que andamos es llenando la guagua de uva y bombón. F1. Y es miedo que le tienen a la greña. Yo sabía DJ que Joa el Chamo, mezclando en Latinos FM. Con la que tú fronteas yo se lo metí. Con la nota de la pel, con la pala la fui. Latinos FM 107.9. Va a doblar, va a doblar. Tú vas a ver si te pongo. Dime, te me va a doblar. Oye, que si se dobló desde que no le dieron nada. Hablé de par de tigres y lo empezan a mencionar. Me duele sabiendo que ustedes están copiando y no me la quieren dar. No me la den, que como quiera se la voy a quitar. Mi nigga gante porque te mole montorra. El flow de Fiti con la gracia Monkey Black. Esto es por contar, Cleren no te puede comparar. Tengo la glock que se te puede disparar. Tú eres la para, yo no sé por qué yo soy para papá. Tu chari acaba de chupar. Si la ve preocupa, que te diga que ahora fue. Si no fue de madrugada que yo. Y es miedo que le tienen a la greña. Va a doblar, va a doblar. Va a doblar, va a doblar. Tengo tres días pisado, todavía no he dormido. A mí me gusta el cilindra y siempre tengo un blon prendido. Tengo chuki decidido que nunca se han detenido. Andan con los de ellos en mano y con todos los manos tan fríos. Los míos no se los paso a ningún pana mío. A ver, corría con Caín, al final lo tenían vendido. El lío es que no la ponen ni que tengo el lío. Yo te digo, si lo empuño con la del tamaño es pío. Todo frío que nada más te voy a dejar partido. Y te voy a mandar por un pie en el medio, en el Darío, rullío. Tengo un 15 que anda prendido y para los rubios se quedaría tanto chuki en una dio. Aparita. Va a doblar, va a doblar. Va a doblar, va a doblar. Lo de usted de tu película, la vaina hay que vivirla para entenderla. Como yo que empecé a vender la escuela. Frío con todo el mundo, no es porque yo soy pura candela. Yo lo que la pongo cuando tengo que ponerla. Yo te doy tu pela y le tiro por el mismo hoyo. Pero yo estoy puesto pa' buscarme un bollo. Menores que me tiran son menores que me follo. Menores que me tiran son menores que me tiran. Son menores que menores, menores, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Lo más sonado en tu fin de semana, el Latin Mix con Joa el Chamo. Dime pa' yo espérate abajo. Ven que tengo el carro nuevo lavado. Esperándote que estoy loco, póngate pa' abajo. Latin Mix. Y hay pila de tapón, porque yo me sé todo lo atajo. Y esta noche, tú no te me escapas. Me huele morado. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir. Superman sin capa. que yo me mueva encima de ti. Porque tu cosita te va a mandar una foto por DM. Sin un trapo encima. Cuando que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Tú lo que eres una asesina. Que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Que yo no veo un muñequito, pero te va a salir. Ay, Superman sin capa. Si te sale Superman sin capa. Recuerda 640-86-4281. Manera increíble. Que tú pensabas que yo era un vegetal de los de 80. De 80. Que no levanta ni que lo calibre. ¿Cómo dice? Tú vas a tener que hacerte la que no sabe nada. Tra, tra, tra, tra. Muerta pa' que yo te pueda soltar. Tú me dijiste que te mandé pa' tu casa todo de barata. Saluditos a Marta que está ahí en sintonía. Cuando te pide algo de cumbia de Rodolfo Aicardi. Bueno, vamos a ver si colocamos algo de Rodolfo. No saben. Bueno, aprovechando que ya se acerca diciembre. Cuando te siente ahora. Ya vamos a estar colocando también canciones así, decembrina. Cumbia. Merengue. Salsita vieja. Al estilo diciembre. Yo no veo un muñequito. ¡Vuélvete loco! Fin de semana. Superman sin capa. Saluditos, Marta, saluditos. Anoche, tú no te me escapas. Llegó el devorador. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir. Ay, Superman sin capa. Superman sin capa. Cuando envíen los WhatsApp, por favor, coloquen el nombre allí. También si quieren saludar a alguien en especial lo pueden hacer. Repito el número, sí, suavemente, suavemente como la canción de Elvis. Ya de nuevo. 640. Gran Velero Records, los caballeros del sonido. Payaso. Ya voy a decir el número. El cable. Para que se active. Music. Pablín, deja de ponerte fuerte que se te van a explotar los brazos. 640-86-4281. 640-86-4281 es el número. Así que todo el mundo activarse. 640. Ocho, seis, cuatro, dos, ocho, uno. ¿Qué quieren escuchar? ¿Quieren salsita? ¿Quieren merengue? Ustedes me dicen. Siente el flow. Se una pinta nueva. Y andes lo que era. Tienes tu cartera llena. Si tú que te posuera, si mandaste una pinta nueva. Y andes lo que era. Tienes tu cartera llena. No le pare a la poli. Si tú que te posuera, monta to. Monta, monta, monta, monta, monta, monta, monta, monta to. Monta, monta, monta. No le pare a la poli. Si tú que te posuera, monta to. Monta, monta, monta, monta, monta, monta, monta, monta to. Monta. Bueno, para los que están me están pidiendo cumbia. Yo soy el ya le tengo una activada allí. Ah, ella me quiere. Pero de Pastor López, Pastor López. No importa donde sea, me llama Santa Claus porque me le meto. ¿Quieren escuchar cumbia? Vallenato. Menea, pónmelo para atrás. Música popular, ustedes me dicen. Ambientamos esto como si fuese diciembre. Manuel, llama. Ustedes me dicen. 640-86-4281. Repito el número. 640-86-4281. El fin de semana a otro nivel. 640-86-4281. Nos fuimos lejos. ¿Y dónde está mi gente de Venezuela? Mi gente de Colombia. Mi gente de Bolivia. Mi gente de Ecuador. República Dominicana, Cuba, mi gente de Chile, Uruguay, Paraguay, ustedes me dicen, ¿qué colocamos? Un pacto sagrado que además firma. Me huele a diciembre, qué sabroso. Brindo por ustedes, los que están allí con la copita. Para mí, con el chupito. Que yo era para ti. Como dicen, para las buenas, los dos, para las malas, por siempre hasta el fin. A ti se te olvidó, más dulce que el amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial. Y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di. Y por eso Latin Mix pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Víctor Gutiérrez y Capitán Ramírez. Latin Mix. Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver. Que tú eras para mí, que yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin. A ti se te olvidó, mataste aquel amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial. Por eso es que me voy, y no me das dolor, que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di. Y por eso, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí. Esa es la ley del amor, que ley del la... Latin Mix. De olvidarte por mi pensamiento, siento un tormento por todo lo que fuimos, siento remordimiento. Quizás no supe amarte, no fui un buen amante. A veces me pregunto quién tuvo la culpa para no vernos más. Quizás tú hayas sido o sea yo el culpable, vamos a olvidar. Tienes que regresar. Tienes que regresar. Tienes que regresar. A veces me pregunto quién tuvo la culpa para no vernos más. Quizá tú hayas sido o sea yo el culpable, vamos a olvidar. Tienes que regresar. DJ Yoa el Chamo, mezclando en Latinos FM. Latin Mix. ¡Dale! Haciendo nuestra amiga Marta, que quería algo de cumbia, algo de Rodolfo. Recuerda, 640-864281. 640-864281. Dime qué quieres escuchar. Vamos a un pequeño corte comercial. Y ya volvemos con más. Esto es el Latin Mix. Y'all ready for this? Las mejores mezclas en los Latin Mix. Sube el volumen.